El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Trash or no tripolar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 45. Una terapia bajo la supervisión de Mónica. Mónica soy yo. Un tratamiento administrado en Radiola. Radiola es lo que escuchan. Una medicación difundida y prescrita a través de la web y nuestro perfil en el Caralibro. El Caralibro es el mal. Y aquí están los de siempre, hoy acompañados por insignes invitados. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de la terapia Trastorno Tripolar en Radio Ela, este espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Hoy estamos al completo, ha venido incluso nuestro becario, don Orcigal, que estuvo pues unas cuantas semanas fuera de la terapia. Estamos acompañados por muchísima gente, invitados ilustres como Strepsil, Ignofumbol, Lorazepam y Vaginesil. O ¡bravo! Vaginesil, perdón. Vaginesil. Y, pero creo que vamos a tener un pequeño problema técnico porque están todos con una especie de desidia brutal, alejado de los micrófonos, y nosotros lo que necesitamos es que ellos nos cuenten pues su experiencia. Ellos pertenecen a otra escuela, la escuela de los tebeos, ¿no? La tebeoterapia, que se dice, ¿no? ¿En qué consiste esa escuela? Pues eso que lo explique Vaginesil, que es el que está más... Pues Vaginesil, como no se acerque al micrófono, jodido lo tenemos. Que decir, la verdad que no entiendo de apenas nada. Sí, además yo he visto que las posiciones forzadas a la hora de hablar al micro producen que se digan muchas tonterías y que se quede mal. Ya. Sí, póngase cómodo. Sí, sí. Pues no, no lo sé, no sé qué decir. Que hable. Es verdad, la posición forzada la ha hecho decir una chorrada. Pues además tiene usted que encontrarse cómodo. Lo que pasa que también hemos sido mal educados y le hemos dejado la peor silla para que se encuentre mal, pero así usted se tiene que esforzar y darle al ingenio, aunque el ingenio aquí últimamente parece que escasea. Buenas noches, doctor Enalapril, ¿qué pasa? Aquí estoy liado con las patatas. Ya está usted dándole al medicamento, ya ha pillado ahí sus medicinas y ya viene con todas las notas aquí apuntadas para torturarnos luego con todo tipo de efemérides. Espero. Sí. Y antes de empezar, unas palabras del Frente Político de Trastorno Tripolar. Como ya os comenté, sigo adelante con el proyecto de hacerlo partido político. Bueno. Y entonces, una de las consignas primeras que vamos a hacer es muerte al algoritmo, libertad o muerte. Digo libertad. Sí, creo muerte, que, ¿qué coño? Creo que yo me he hecho ahora mismo. Creo que se la ha adelantado, ¿eh? Bueno, luego ya le cuento. Ah, sí. ¿Ya hay más muertes al algoritmo? Con traje de que es para gozarlo. Esto debe continuar. Ya lo sé, mi vida.

pues continuamos aquí en una fiesta. ¿Por qué se asusta usted, que me asusta a mí? Bueno, porque a veces me da usted mucha impresión cada vez que abre la boca. Aquí continuamos en Trastorno Tripolar. En el Día Mundial del Ascensor, tal día como hoy, un señor llamado Elizabeth Gray Otis, pues patentó el primer ascensor a vapor. Antes ya habían tenido pues otro tipo de ascensores, pero bueno, el mecanismo consistía en poleas tiradas por animal. Y bueno, y gracias a este gran invento, pues en Chicago y en Nueva York empezaron a hacer grandes edificios, y sin duda un hito, porque así la gente pues ya se podía hacinar en condiciones. ¿Ustedes tienen ascensor? Yo te iba a decir una, no sé si sabéis que Otis, o sea, ya había habido ascensores, pero Otis primero lo comercializó, y otra cosa que hizo es un truco que dijo, por favor, hizo el sistema de seguridad de los ascensores, que tú les quitas las cuerdas y se queda amortiguado, y entonces hizo el truco a la americana de, por favor, córtame las cuerdas y a ver que no me mato. Se las cortaron, no se mató, y a partir de entonces se empezaron a poner los ascensores. Pero pues perfecto. Un truco publicitario. Perfecto, ¿no? Perfecto. Lo que nunca he sabido, ¿por qué es Otis Redding? ¿Qué hostia es Redding? No sé, Graves Otis, por lo visto. Pero los ascensores pone Otis y Redding. Aparte de hacer ascensores, ¿también cantaba Soul? No lo sé, si sí, sí, cantaba Soul. Es Otis Redding. Pero hoy es también el día de muchas más cosas, como antes lo comentaba aquí, el del niño perdido en Perú. Es el Día Mundial del Niño Perdido, también el niño, o el niño no. El niño encontrado. Por favor, ayúdenme, que me estoy aquí. Vamos a ver, tenemos en Cuba el Día de la Ciencia Cubana, en Corea del Norte el Día del Alfabeto Coreano, en Guatemala el Día del Cristo Negro de Esquipulas, un Cristo que vienen hasta América del Norte a adorarle y a hacerle, porque hace muchos milagros, es un tío que te cagas de bueno. Y en Perú, la fiesta del niño perdido. Está en un ascensor, yo creo, no ha buscado ahí. Pero también hoy es el día del alfabeto coreano, que igual ustedes... Lo bueno es que solo en Corea, has dicho, ¿no? Sí, solo, estos son días nacionales. Solo en Corea del Norte. Solo es en Corea del Norte. Igual es el día del alfabeto coreano del norte. Y en la India hay un montón de días, pero como son de dioses raros de esos. De hecho, ¿cuántos dioses vimos que había un día? 33.000 dioses. No sé, es un no parar. O algo así. ¿Los contaste? Sí, bueno, no. Los contó Wikipedia. Había la de Dios, de Dios. Que por cierto, hoy, tal día como hoy, en el 2001, sí, empezó Wikipedia. Ahí a, pues eso, a mostrar toda su sabiduría y todos sus conocimientos para gente tan inútiles como nosotros. ¿Estos datos los lleváis apuntados o salen así? Lo vienen a Wikipedia. Lo miramos en la Wikipedia. Claro. Usted puede hacer, meter efemérides 15 de enero, que siempre es muy socorrido, porque hay que llenar de contenido esta terapia. Sí, porque si lo tuviéramos que llenar con nuestra sabiduría, íbamos a apañar. La magia. Creía que era todo de que de sabiduría de sus mentes. No, si saliera todo lo que hay dentro de mi mente, no podríamos hacer el programa. De la de este caballeros, no, aprovechen que hay invitados para sacarles todo lo que sea necesario. Eso, sacarles algo de la mente. Podríamos hacerle una trepanación. Pues no al sé. Último invitado le vino muy bien. ¿Sí? ¿A quién fue? ¿A quién le hicimos una trepanación? No me acuerdo, no sé si era uno. ¿Mejor al infantil? No sé, si algo era algo de. Era un medicamento de eso, sí. Pero vamos, se fue contento, ¿eh? No, no sé qué le pasa a Vaginesil, pero parece que está pillando colores en la cara. Ya, bueno, Vaginesil ya se sabe que tiene síntomas secundarios, que se ponen los colores así. Pero yo creo que igual por ser caballero también debemos que hablar con el medicamento femenino. A ver, hola, ¿no? No te escaques. No se casque, ¿qué? No se casque. No se la casque. No se la casque. No se la casque. No se la casque, sí, porque... Bueno, sí. Bueno, pues nada, pues la verdad que no sé cómo funciona este programa, pero yo venía aquí... Este programa funciona. No funciona. O sea, realmente ni siquiera es un programa, es una terapia. Venimos aquí, sí, intentamos aquí compartir todos nuestros conocimientos, todas nuestras frustraciones, en fin, algo que usted salga de aquí con la mente mucho más lúcida. Ya, pero bueno, yo aunque venía también era, pues igual lo mismo mismo el espectador o el radio oyente lo que necesita es ponerse en antecedentes de por qué he venido, y es porque apareció Trastorno Tripolar, ha aparecido reseñado en el Temeo, y por eso hemos sido invitados como cuatro personas. Bueno, sí, ustedes se denominan a sí mismo personas, entonces unos más que otros. Yo hace mucho que no compro el Temeo, pero como soy del norte, yo he sido ultra fan de del Temeo. Bueno, pues, y estoy encantado de saber que la terapia ha aparecido en el Temeo. Sí, además, antes de entrar han meado prácticamente todo. A mí, sí, claro. Imagínense, le estaba con muchas ganas y estaba buscando ahí rincones ahí donde pudiese evacuar. Sí, la verdad que luego me han dicho que aquí en la sede de Trastorno Tripolar hay toallitas de estas guapas. Sí, yo he dicho que aquí muy punkis, pero para limpiarse el culo tienen toallas de estas de mojaditas, de dolores, de la rana. Es que yo creo que es totalmente compatible. Claro, es compatible. Sí, pero esas de quién son. Yo creo que Innozumbol tiene una idea preconcebida bastante errónea sobre nosotros. Nosotros somos gente limpia, aseada. Mire qué estudio, mire qué instalaciones, por favor. Pero no saque fotos. ¿Qué suelos? ¿Qué mesas de mármol? Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué sillón el del técnico, eh? Vamos a cambiar de tema y... Venga. Con alegría. The old junk shop. The old junk shop. The old junk shop, the old junk shop. Why don't you pop in the old junk shop? All things nice at any old price. We even stock our wedding rice. We got a bed of brass that's really got class. If you want hardware, it's beyond compare. It's a soothing job to polish your snob. You can have that bed for 15 bob. We got a pound of dough that you could use to, but as I recall from the Hilbert Hall, it's as good as new. And when it's blown through, the old howdy-do plays a song to you. We got a Queen Anne char, it's standing right there, that in many ways has seen better days. With a real good clean, old Henny the Queen would have never known where her chair hath been. We got an old spittoon that's made for your room. In the wildest west, it was used for best. But if you're ashamed of taking good aim, it's a nice cheap lot for a flower pot. The old junk shop, the old junk shop. Why don't you pop in the old junk shop? All things nice at any old price. We even stock our wedding rice. The old junk shop, the old junk shop. Who am I gonna get rid of 200 weight of second-hand wedding rice? It's not right, you know. All right, calling them up. Trastorno Tripolar presenta Proclamas Imperecederas. Soy diferente, sí. Tengo dos cojones también. Entonces, queridos amigos, que sepamos dónde estamos. Nunca a favor de la violencia, sin la inteligencia. Yo he cometido un error que es como si sales a llegar de golpe, te llamo un hijo puta y tal, ¿qué haces? Pues no sabes si le das o no le das. Pero por mi cargo cometí un error y pido perdón. Están aprovechando como carroña pura para salir a la palestra. Porque no pueden con Gil. Han salido todos. El editorial del País, que por qué he ordenado votar al PP. Joder, yo he dicho ya viva Franco y arriba España. Ya me da igual. Lo único que les he dicho, que a lo mejor si tuviera Franco no había tres secuestrados. Han escuchado Proclamas Imperecederas. Y no olvide hiperventilarse y autosugestionarse si quiere tomárselo en serio. Vivir. muchacho y con eso soy feliz, corto y ancho en el vestir. Siempre comí lo que hubiera, siempre bebí lo que me diera, siempre vestí lo que tuviera. Y continuamos, estoy un poco sobrepasado por las circunstancias y quería empezar esta entradilla hablando de aquello que decía usted, señor don Ana Abril, que iba a formar un partido político. Y es que a ver, repítalo otra vez, que no es muy bien. A ver, si deja de hablar con la boca llena, que ya se lo hemos dicho, que es de mala educación y usted insiste. Claro, es que es marca de la casa. Miren, ya me han cortado el hilo. Que yo el otro día dije que a ver si hacíamos un partido político, que ya era hora de que en España hubiera más trastorno y un nuevo desorden mundial. Sí, la cuestión es que el Instituto de Ciencias Infusas ha oído su petición y se ha adelantado usted. Y ha puesto de candidato ni más ni menos que a Omeprazol Betacarotena. Y vamos a estrenar la campaña electoral. España necesita al mejor. Sí, sí, sea lo bueno. No lo malo. España necesita Omeprazol Betacaroteno. Vamos, vamos a ganar. Vota por el cambio definitivo. En fin, es hora del cambio. Por el futuro. Vamos a ganar. Omeprazol Betacaroteno es la solución. Prometo que todo va a ser super guay. Omeprazol Betacaroteno es la salida. Más de todo. Partido Tripolar. Lo que quiere la gente, pero aún no lo sabe. ¿No quiere ser usted candidato? A las europeas, ¿no? Pero es que ya aparte de hacer controles, hablar y estas cosas, ya meterme en política ya me pone muy nervioso. Yo creo que el único apoyo que va a tener van a ser los mapuches. Y no están muy contentos con nosotros. Pero tenía que haberse llamado Partido Tripolar. La gente no lo sabe. Tenemos un público objetivo universal. Bueno, hemos traído la campaña hoy. Hay que completar la lista. Hombre, ya Pablo Iglesias está pillado, por lo visto. Pero esa persona ha dejado lo de la tuerca y va ahora a meterse en otra historia. A ese ya no le enganchamos. Pues podemos coger a ver quién nos queda. El Wyoming ya ha dicho que no, es consecuente el hombre. Dice que vive muy bien como vive. Es que era McNamara. McNamara yo creo que sí. A ver, que no le deja a su mujer. Yo creo que McNamara, sección satánica, que represente. Además, podríamos con él pillar el voto conservador duro. Y por cierto, hablando así de temas políticos, tal día como hoy, en el 2012 murió un gran político de este país, Manuel Fraga Iribarne. Dios le tenga en su seno y en su gloria. Ah, pero ¿quién murió? Sí, el gran... Bueno, corren leyendas de que va con la Santa Compañía. Entonces, cuando nos visita, es solo una grabación. Joder. Un auténtico despojo que debería haber sido pasado por la tapia, ¿no? Yo creo que es como el Bill Presley, sigue vivo. Es posible, igual está... En Corea del Norte. Mira, todos los gallegos daban por muerto a Castro y resucitó. Y al otro día salió hasta en un vídeo, o sea, que el día menos pensado vuelve a salir por ahí, está en una aldea perdido y vuelve a salir Fraga. Yo creo que sí. O sea, está vivo, ¿no? Yo creo que los gallegos son inmortales. ¿Hay algún gallego? Que hasta también murió Federica Monseni. Sí, sí, eso sí. Sí, lo que pasa es que esa mujer... Ya me pasa que es el fantasma, hombre. Pero la primera vez que me enseñaron un libro de Federica Monseni me dijeron, mira, Paco Umbral. Says I gotta do the homework. I wanna take the car out this Friday night. The mom says I gotta do my homework. I'm gonna have to be out on a date. The dad says I gotta do my homework. I'm gonna have a beer with my friends. I can't wait. The mom says I gotta do my homework. Whoa, whoa, whoa. Diario hablado de Radio Nacional de España. Nota oficiosa del gobierno. Con objeto de garantizar la neutralidad de la zona y ciudad de Tánger, el gobierno español ha resuelto encargarse provisionalmente de los servicios de vigilancia y seguridad de la zona internacional, por lo que han penetrado esta mañana arriba, fuerzas España. De las armadas calificadas arriba. Con dicho objeto. España garantiza... O sea que hemos entrado en Tánger. Es el principio de nuestras reivindicaciones imperiales. Ayer los soldados del ejército alemán han tomado París. Hoy nuestros soldados ocupan Tánger. En España empieza a amanecer. No es bueno volver sobre esos temas. equipo, conductores y sus auxiliares. Por cierto, habrá usted visto, don Orfidal, lo que pasa cuando se va usted varias semanas, que ha perdido el asiento, la silla. Pues sí, sí, me robáis el micro, la silla, todo. Sí, sí, sí. Ya me vuelven a tachar de becario, yo pensaba que había extendido. Nada, bueno, y yo voy a poner usted por cierto, después de estas vivencias navideñas, ¿qué tal? Muchas experiencias así introspectivas. Mucha medicación para la noche y mucha medicación para el día. Sí, y me ponía enfermo por la noche y tenía que curarme por el día. Qué feo, bien, más raras. ¿Esto qué es? ¿Una jerga tripolar? No. Bueno, se supone que la terapia se basa en la química y también, pues, en lo que es otro tipo de experiencia. Cual chico introspectivo siempre está interesado si he vivido experiencias místicas o si he vivido algo fuera de lo común. Y no zumbol. ¿Y usted, por ejemplo, cómo supera los momentos de crisis mental? Eso ahí, al grano. A ver, ¿cuáles son sus herramientas en el día a día? El ABC del éxito: A, trabajar; B, trabajar; C, trabajar. Eso suena horrible. Lo tenía con todo escrito ahí de la Wikipedia y pero usted que le llama post-it y ya no sé qué decir más. Usted que le llama trabajar. Ahí está. Alguna paja, ¿no? Caerá, ¿no? Disciplina. Sin decir, no hable tan lejos. Disciplina, ¿no? Disciplina. ¿Usted cree en la disciplina? Una mierda. Sí, pero ¿cree o que es una mierda? Creo estamos hablando ya en un tono muy serio. Hay momentos también Podemos para la seriedad. Sí, la voluntad y esas cosas. Somos gente capacitada para eso. Creo en que hay que tener disciplina para no cumplir, no ser disciplinado. Digo, paso. Autogestión. Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas en orden. En mi caso es pizza, paja y videojuegos. Ah, pues si el orden lo cambias, no es igual de placentero. Pero el mando queda hecho un Cristo. Tiene protocolo. Been up early, been up late, still I always got away. Been away, I'm so alone, living in the danger zone. Used to action, used to dying, used to money, but still I'm trying. Trouble eating, trouble sleeping, trouble knowing who I'm meeting. Slash of a cleaver, click of a lever, that smell of a woman who says I'm not human. This is not acceptable, this is not acceptable, this is not acceptable, this is not acceptable. In my mind all day, city living, it's okay. Used to action, used to dine, used to munch, it's such a crime. Used to find out all the answers, cigarettes can't give me cancer. This is not acceptable. This is not acceptable. Eyes at the keyhole, stare at all the people. Late night phantoms and total abandon. She's getting in my blood, man. Throw her in the trash can. Do it quick, I gotta run. Another job to be done. It's not the real you. Do what you're told to. Why did you quit school? Street life is so cruel. Punish me. Why did you quit school? Really wasn't very cool. Sirens roaring out my brain, trying to hit another vein. Watch the blood flow down the drain. What is here is gone again. Used to action, used to dying, used too much, still I'm trying. Trouble seeing, trouble sleeping, trouble knowing who I'm eating. This is not acceptable. This is not acceptable. Lights of the arcade, gleaming off the switchblade. Beaten contender, he's in total surrender. This is not acceptable. Trastorno Tripolar presenta Lecciones de Marxismo, otra chorrada bien manoseada al borde del más abyecto extremismo. Y ahora, señora, ha llegado el momento. Ya he dicho que Capitán aquí... Spalding. He de hablar de... Capitán Spalding, es usted para mí uno de los hombres más valientes de todos los tiempos. De acuerdo, así es. En las selvas oscuras de África no ha habido peligro que usted no haya afrontado. ¿Le molesta que lo jure? Intrépidamente ha abierto usted nuevos caminos, desafiando los rugidos de los leones y el tantán de los caníbales. ¿Cuándo usted lo dice? Ni una sola vez en esos fatigosos meses ha dado un paso atrás. Ignora usted la cobardía. Jamás ha conocido el miedo. Con permiso, una oruga. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Qué le pasa? ¡Póngale aquí! ¡Debe haber sido la oruga lo que le ha asustado! ¡No se queden ahí parados! ¡Traigan whisky! ¡Traigan algo! ¡Traigan whisky! ¡El whisky! ¡El whisky! ¿Dónde está el whisky? Está en mi maletín negro, en el rincón de la derecha. Hemos escuchado Lecciones de Marxismo. Y no olvide añadir otros dos huevos duros. Trastorno Tripolar. Tendríais cada quinto su doncella, hacer lo que gustarais de mandar. Tendríais para comer una paella y cuatro o cinco platos para cenar. Si yo fuera capitán, iba a ser un tremendo castigador, y lo mismo que Don Juan, a las morenas castañas y rubias haría el amor, y un masaje os iba a dar, pa' después de la instrucción. Si yo fuera capitán, aquí tendríais todos un poco. Señores y señoras, ha llegado el momento de que ya se animan un poco estos caballeros y empiecen a sacar trapos sucios. No sé yo si se va a animar. Yo creo que más que animarse, aquí lo que se está provocando es un caos incontrolable. Por aquí insistía mucho en que sacásemos a colación el tema de Ángel Garó, sin duda un humorista que ha marcado pues a alguna gente, y curiosamente tal día como hoy tomó la primera comunión. Y entonces, ¿quién no sabe eso? Hombre, había falta decirlo. Y también Beatriz Carvajal, tal día como hoy, ¿qué la pasó? Tomó la primera comunión en la misma iglesia que Ángel Garó, pero bueno, eso... No, porque es mayor, ¿no?, que Ángel Garó, ¿o no? Pero es que la vocación le vino tarde. Sí. Si nos sorprendierais ahora con una pieza de Beatriz Carvajal imitando a una gallega... ¡Yo soy Carmín! Bueno, pero eso luego... Por supuesto, ahora mismo. No, pero eso luego él lo puede hacer o algo así. A ver. Si quieres tener los mejores ringtones, manda al 707 desde tu celular. No se me ha sido buscado. Bueno, pero la intención era... La sigo buscando. Bueno, ¿qué le pasa a usted con Ángel Garó? Pues que es maravilloso, pero a ver, no ama a todo el mundo a Ángel Garó. He vivido en una mentira todos estos años. No lo sé, yo es que como no vivo... Especialmente... Yo estoy sin vivir. A la compañera de Ángel Garó, era una rubia... Sí, ni yo polaca, me tal vez. Pero era siempre la misma, pero o sea, cada vez que cambiaba de compañera les hacía teñirse de rubias y parecían siempre la misma. Y les ponían una nariz prominente, siempre. Es que no asocia ahora mismo a la compañera de Ángel Garó. Yo creo que no asocia ni al Ángel Garó. Es que usted ya, a ver, ya estaba por la calle dedicándose a otros menesteres, mientras que Strepsils era joven y todavía veía la tele. Eso, claro. Bueno, de hecho se hizo famoso en el 1, 2, 3, pero la tercera temporada, tercera fase, ¿no? Sí, ya, un 1, 2, 3 modernito. Primero, 4, 5, 6, Kiko, ¿no? Yo iba a decir el tercer grado, cuando ya estaba suelto. No, pero primero fue Kiko, ¿no? Legrand, luego... Sí. Qué grandes tiempos aquellos. Mayra. Sí, y luego... Mayra Gómez Ken y luego Jordi, no sé quién. Jordi Hurtado. No, Jordi. No, Jordi, el Estadellas, creo que sí. Imagínese que no se le oye. Jordi Estadella murió, creo. Sí, murió. Pero le hicieron. No sea usted tímido, hombre, acérquese. No sé, es que venga, un poco más. Es curioso, un poco más. Que el 1, 2, 3 se va acercando a la actualidad. Lo tenemos más borroso, recordamos más aquello que es más antiguo. Sí, cierto. Yo que tengo ya una edad, creo, además creo que soy el más viejo de todos los presentes, recuerdo más las cosas viejas que las modernas. De hecho, no me acuerdo de lo que hice ayer. Pues mejor, porque me lo comentó usted. Ahora estoy pensando y no sé qué hice ayer. No, y sin embargo, me acuerdo muy bien de cuando empezaba, damos la calabaza. 1, 2, 3, aquí estamos en el y los grandes tacañones. Y los chiripitifláuticos. Tamariz era un tacañón. Esa hay que ponerla, la de los hermanos Mala Sombra la voy a traer. ¿Quién? Tamariz era uno de los tacañones, o es que se parecía. Se parecía, pero no. Pero ahora que. De hecho, los tacañones usted, tienen que estar criando usted malvas. Ahora tiene un look así, un poco tacañón. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Así que no sé yo si. Es verdad, podemos describirle más... para nuestros internautas. Aparte que es su santo, creo. ¿El santo de Don Tacañán? No, luego hablamos. Yo soy el encargado del santoral. El santoral. Pero sí, tiene barba como los tacañones, ¿sí? Así que al final, mira. Y gafas. ¿Qué pasa? ¿Va usted a dar el timbre? No lo sé. Si ¿ha encontrado ya a Beatriz Carvajal? Campana se acabó. No, es que más que nada porque no sé qué voy a poner luego, ¿eh? Ah, pero ¿no le he dado nada? No. Ah, pues hablen ustedes de... Puedo hablar de... No, pero puedo poner una cosa horrible también. No, por favor. ¿Puedo dar un dato técnico sobre el 1-2-3, por favor? La última vez que intentaron retomar el 1-2-3, le llamaron 1-2-3 a leer esta vez. Y era un incentivo para que los chavales retomaran la lectura. Y creo que duró un programa o dos y ni siquiera sé por qué me acuerdo de esto, pero... Fería al principio los traumados. Hombre, hubiera tenido más éxito. En vez de a leer esta vez, había entendido alegre esta vez. Yo también. Por eso no coordinaba. 63 años más tarde. Eran súper tristes. No coordinaba yo que tenía que ver lo de alegre con leer. Pero sí, efectivamente. Bueno, buscarlo en RTV a la carta. A lo mejor si tienen vergüenza no lo han subido. RTV a la carta, aparte de tener ese programa especial del punk, tienen este. Aparte de servir para ver la repeticiones de Saber y Ganar, hay otras cosas. Sí, no, tienen grandes archivos. Yo me aficionaba ¿cómo se llamaba? El que echaron en fin de año, que lo puse de Cromo y Hierro. Recuerdos de Cromo y Hierro. Bueno, no sé, yo ver a la Marisol cantando en chino el porón pompero ya me dejó. Bueno, que RTVE a la carta, que es nuestro YouTube, y úsenlo, por favor. ¿Habéis visto ese programa dedicado al punk que no, que sale la de las Slits con 17 años en Londres? Lo puedes ver en RTVE a la carta y luego sí. Puedes ver 30 años después la misma mujer. Aquellas movidas, aquellas movidas, creo que se llaman esos. Ese programa que te ha visto, que ha visto todo el mundo, ¿no? Hay que, todo el mundo ha sido punk al ver. El que se público. Convirtió en evangelista, ¿no? Creo, en algo así por el estilo, ¿no? Sí, pero todos habíamos visto de jóvenes un trozo de ella y otro trozo de mayores, pero verlos los dos juntos tiene más interés por la elipsis temporal que suponen. Hoy está teniendo una gran altura intelectual este programa, ¿eh? Sí, como siempre. Ah, pues lo hacemos trozos y lo repetimos todos los programas. Barbie cumple 60 años y lo festeja con todo. Barbie Color tiene rosácea y transpira de verdad. Ayúdala con el mini ventilador de mano y su papel tisú. Barbie Varices. Tantos años de bailar con tacos agujas hicieron sufrir las delicadas piernas de Barbie. Además, esta muñeca arrugada edición limitada no flexiona sus piernas. ¡Las arquea! Barbie 60 años. ¡Cómprala! ¡Se agota! O sea, se cansa. No da más. Adivina. Adivina lo que siento por las tardes cuando el sol se hunde en el agua y el cielo. Llegado y me invade este recuerdo. Tengo ganas de tu boca y de tus manos. así, si yo jamás la conocí. Adivina, adivina, adivina. ¿Os acordáis de que estáis en un programa de radio? Yo creo que... ¿Venís a hacer relaciones sociales o qué? Además me resulta curioso. Y es más, si hacéis relaciones que, sociales, ¿por qué no las hacéis conmigo? Que usted siempre insiste con el protocolo, con el orden, y le veo hoy aquí de forma como muy, muy distendida. Pues yo creo que lo que le falta a usted es lo que hablábamos antes, la disciplina. Disciplina, por ejemplo, no protocolo, disciplina. Era auto... Y si usted quiere mejorar... Lo que necesitas. Te escucho donde hace pan. Así que yo hablé con usted ayer y le dije, haga los deberes. ¿Los ha hecho? He hecho los deberes. Sí, y ha traído el desastre de la maleza. No he traído el desastre de la maleza. El AFA. Yo lo que he traído es que hoy las Freikorps alemanas, en 1919, asesinaron a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Fíjate, también es lo primero que he visto. Haciendo los deberes me he quedado con eso. Pero a Rosa Luxemburgo, porque era coja y tenía muchos problemas de salud, ¿no? Supongo, ¿no? Que... porque no corrió lo suficientemente rápido. Y entonces no pudo escapar o algo así. Estaba dando la comunión, claro. Sí, sí, sí. Y que es el mismo día que murió Fraga. Pero el mismo día que mataron a Rosa de Luxemburgo en Boston. Hubo una gran explosión con un tanque de... ¿Dentro de un ascensor? No, dentro de un ascensor no. Un tanque donde se almacenaba melaza y además un tanque bastante grande, que eran como de 15 metros de altura y 20 de diámetro. Sí. Un contenedor. Yo me estaba imaginando un tanque. Bueno, un Sherman de 15 metros de altura. No. Y bueno, y fue bastante sonado, aparte de la explosión, porque murieron pues 25 personas. Y aparte de eso, que siempre está bien recordar las desgracias. 150 heridos. También está bien, siempre aquí intentamos recordar las desgracias. Hubo un terremoto en San Juan, en Argentina, de 7,4 grados, donde murieron 10.000 personas. Y ya pueden ustedes... ¿En qué año? En el 1944. ¿Le cuadra a usted la fecha o algo? Se habían librado la Segunda Guerra Mundial y toma. ¿Has visto? Culpa la tiene Perón. No somos nadie. No, por no querer participar. Yo creo que hubo ahí alguna especie de maldición. ¿Quieren ustedes apuntar algo? Yo lo que quiero es que saquen algo, no sé, algo que sea divertido, que... Pues no sé, como no... Tenemos también el crimen de la Dalia Negra, eso es divertidísimo. Ah, de Black Porque Dalia. Le hicieron la sonrisa de Glasgow. Bueno, eso fue un caso que se dio en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde apareció una señorita muerta de manera, pues, un poco... Atroz. Sí, pues le habían amputado ciertas partes del cuerpo, incluso le habían hecho la sonrisa etrusca, que consiste no, en... sonrisa de Glasgow. Sonrisa etrusca, no, perdón. Estaba yo ya... Aquí Cabrera Infante, la sonrisa de San Pedro. Bueno, sería de perfil, ¿no? Sería la sonrisa etrusca. La sonrisa bueno, con el perfil etrusco, ¿no? Julia Roberts. Usted que entiende de arte, ¿no? ¿Eso qué es? Decían que el Joker de Batman en realidad procede de que le hicieron la sonrisa de Glasgow, ¿no? No, el Joker. El Joker. El último Joker. El último Joker, las cicatrices que tiene son de una sonrisa de Glasgow. O sea, la versión última de Joker. Sí. El malo bueno ese que la palmó a los dos o tres meses o así. ¿Alguien se ha leído la sonrisa de Etrusca? Sí, lo tengo en casa, pero no lo... ¿Y el título de qué procede? Porque yo lo que recuerdo no tenía nada que ver con una sonrisa etrusca. No tiene nada que ver. Yo leí 30 páginas. El San Pedro es ese. Más versado aquí en la sonrisa etrusca. y es, creo recordar, un padre en Milán que... un hijo de un padre en Milán, que es un anciano, todos. Que recuerda con mucha... que en Milán no se conoce un padre, ¿no? Que recuerda con mucha maravilla estatuas con sonrisas etruscas. Pero no sé por qué me hacéis hablar de esto, porque... No me claro, por eso no lo, ya sé por qué no lo leí, por eso no, por eso porque leí no es de etruscos. Páginas. No es de etruscos. Ah, es que a mí me gusta el rollo histórico, entonces, claro, no, cuando me enteré que no era de etruscos... Pero usted estaba hablando de otra cosa. No, pero sí, yo estaba hablando de qué, de la Dalia Negra, eso, de la sonrisa de Glasgow. ¿No? ¿Y qué más? Eso. ¿Y qué más? Sí, pero ¿por qué está usted hablando de eso? Porque tal día como hoy, la Dalia Negra. La encontraron muerta. Y la encontraron muerta de Glasgow. Y este decía que no era la sonrisa etrusca. Y luego también, ya puestos, le hicieron la corbata colombiana. ¿Cómo se echó? La corbata colombiana, te hacen un agujero en la, aquí en la garganta y te sacan la lengua por el cuello. Protocolo. Sí, aquí ves porque no hacemos lo que nosotros tenemos en la cabeza. Pero el caso es que se convirtió en un asesinato bastante mediático y tuvo mucha repercusión porque el asesino quería pues pasar un poco pues a la posterioridad, y entonces, como en un principio no le prestaba la atención, se dedicó a mandar trozos del cuerpo y pruebas a un periódico de Los Ángeles, ¿no? Para que le diesen cuartelillo y para él pues pasar a la posterioridad. Y no lo encontraron, ¿eh? A día de hoy no. Pues como un jefe, ¿no? Un jefe dentro de la del instinto más macabro del ser humano. Sí. ¿Pero eso en qué año fue? ¿Quién 1947. ¿Pero inventó lo de mandar trozos? Porque no, eso antes ya yo creo que lo hizo. ¿El secuestro de hace la el destripador hija de Lindbergh? ¿Ya que el destripador ya mandaba trozos? ¿O? No, pero hacía trozos, ¿no? No era la famosa frase que todos soltamos en plan gracioso de vamos por partes, como decía Jacek el Destripador. Sí, bueno, pero aparte lo que sí puede tener conexión con él era buscar un poco, pues eso, la repercusión mediática, ¿no? Que era lo que al fin y al cabo era el objetivo de esta bella persona. Que se llamaba Descanse en piezas. Ah, mira. ¿Y mira, qué tal? Pues el día que fui a verla me pusieron los rollos de confundidos uno encima. ¿Sabéis? Es que no sé si soy. No. Nuestra época. ¿Qué época? La de Diazepam. No, Diazepam. En Alapril. En Alapril. En la época de Enalaprín se ponían las películas no digitalmente, sino con rollos. Y era muy común que se confundieran. Y existían cine de barrio. Entonces, en piezas me pusieron el segundo trozo primero y eso parecía una peli de Iñárritu. Ah, mira, así podía usted, ¿no? Cine de autor. O sea, que cuando se dice esta película es un rollo, es que es un cortometraje. Ahí está usted, Ángel Garó. Practico mucho. Señor Lechtin, señores accionistas, pueden observar que en esta ocasión ya no he tenido que utilizar la conocida silla de ruedas eléctrica. Ya me he recuperado de la parálisis financiera que he soportado durante 28 años. Como consecuencia de haber tenido la gran desgracia de haber sido un buen cliente del Banco de Santander en Oviedo. Bien, ya repuesto, en fin, en esta ocasión he traído silla en plan testimonial. La he pasado por aquí delante en un remolque y, en fin, la misma anunciaba de que como ya estoy rehabilitado, pues voy a correr próximamente lo que le había dicho en la junta anterior en un coche de la Fórmula 1. No es precisamente un Ferrari, es un Van If Staffatore. Sí, sí, sí, le vuelvo a repetir, un Van If modelo Staffatore, con el cual espero pues potenciar la imagen del Banco de Santander. Sí, creo que pronto tendrán ocasión de poder verle circular. Y no sé qué más añadir, en fin, que estoy ya muy satisfecho de verme rehabilitado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor accionista. Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, en el techo, y le dije yo a Esther, venga, venga, que viene el fuego. Blind, but my brain can see. Positions are everything, everything to me. If I connect those dots, connect them to me. Yes, don't, got it. Yes. A bomb with no target is an incomplete function. Those two roads meet, they seek a common junction. At some suction, suction comes free. Vacuum makes a need for something. Is what it means to me if I connect her dots, connect them to me. Yes, don't get it. Ow! Get it, don't get it. Continuamos de cualquier manera en Trastorno Tripolar y ahora voy a hablar yo solo y voy a subirme solo mi micro porque como aquí nadie hace caso ni se habla de mí, que es lo más grave de todo, y no hay nada más que... Aquí solo os animáis cuando sí, es que he puesto los altavoces para que quiero que me oigáis. Pues eso, así que cumplid con vuestro protocolo y espérense a que abra los micros, que no tengo cuatro manos. Venga, saquen el programa adelante. ¿Has visto? ¿Has visto lo que tenemos que aguantar aquí? ¿Eh? Cuando se pone en plan impertinente. Pues así, siempre lidiando con este tipo de situaciones y de dinámica. Pues ya empiezo a estar cansado. Desde el sillón. ¿Y sabe por qué? Bueno, aparte, desde que le pusieron ese sillón nuevo, está insoportable. Pero y si insiste en tomar medicamentos a la hora de hacer el programa, usted se nos altera. Y empieza ahí, le empieza a sudar la frente, le empiezan a sudar otras partes del cuerpo que ni siquiera vamos a mentar. Esto yo creo que ya teníamos que ir a... Bueno, ya han hablado de mí un rato, ya pueden hablar de otras cosas. Claro, claro, pero ¿qué problema tiene usted? ¿Su autoestima, su ego o qué cojones pasa? No, a mí me lo ha dicho la doctora, que tengo que conseguir que hablen de mí en todos los programas. ¿Os acordáis de la serie que se llamaba El Grupo? No. Yo tampoco. El otro día me dijo un tío que llegó a ser conocida, pero me recordó. ¿Pero que era una serie de qué? Venía a ser el mismo argumento de este programa, que se reunía gente con dificultades sociales para relacionarse y que tomaba medicamentos para llevar a cabo un tipo de... Pero esa era la farmacia de guardia, ¿no? No. Coincide el argumento. Eso estaría bien, pero... como se hacía en farmacia de guardia. que igual era el grupo porque era una terapia de grupo. Pero sí, coincide el argumento perfectamente. Pero yo creo que, claro, don Lesatín lo que busca es entrar en una especie de monólogo así más misterioso, tipo Jiménez del Oso, quizá, o algo así por el estilo. Y no es que le esté llamando... O Jiménez los Santos. Y no es que le esté llamando Oso. Iker Jiménez es de la misma ciudad que el Temeo. Un dato que suelto ahora. Pues, ah, bueno. Climático. Bueno, es de esa gran ciudad que siempre es domingo, ¿no? Donde hace frío. Y que hay una estatua de Ken Follett. Hay dos ciudades importante. Que siempre es domingo. Sí, sí, sí. Una que es la ciudad de donde es don... estoy fatal. Orcidal. Y otra ciudad. Tanto Orcidal, pero no sé ese chiste. Será un chiste, ¿no? ¿Qué es? No, la ciudad que siempre es domingo, Vitoria. ¿Por qué? Porque no sé, por eso, digo yo, ¿por qué va la...? Porque mi ciudad es siempre domingo, ¿no? No, por la gente, no sé, van todos vestidos pero, como si fuera de domingo. No es ningún chiste. Ah, no sé, no he estado nunca allí, pero... Tienen dinero. Pero creía que era un programa de Iker Jiménez, igual era... Un día hablan de un misterio de un ovni y otro día es una ciudad que siempre es domingo, no se sabe por qué usted va ahí y nadie trabaja. No, me refería porque siempre es una ciudad que ves a la gente bien vestida y parece que van, pues... Claro, pero eso es que usted siempre ha estado en la esquena. ¿Dónde? No. Ah, sí, estuve una vez. Y creo recordar que... Es un festival de rock and roll para gente mayor que se olvida que ha estado ahí, entonces luego nadie ha estado nunca. También es cierto. Fíjese, yo lo había borrado de mi memoria. He de reconocer que estuve, creo que fue la primera edición, ¿no? Quizá la más ahí, una que tocaron los Cramps y... Coño, si yo también estuve en la de los Cramps. Y no sé quién más estuvo, Iggy Pop, ¿no? Bueno, los Stooges. Sí. Es el único año que estuve también, ¿eh? Y lo recuerdo como una auténtica pesadilla porque yo estuve ahí trabajando en un stand y acabamos pegándonos entre nosotros por el exceso de medicamento. ¿Eh? ¿Has visto? Hemos lo que hizo lo que. De esta conversación que es la terapia ahorita. Es la terapia. Así que haber sido les a ti está concentrado y. Sí, y vamos. ¿En qué tengo que estar concentrado? Mire, ya ni suena esto. Mire. Believe. ¿Qué pasó? ¿Qué me mira usted? Que no manchase usted la mesa, pero ya creo que vamos a ir finiquitando esta edición. No, tiene muchas cosas que decir. 45. 45, sí, pero no voy a decir nada. Por el culo te la vengo. Del número 45. Ya se ha quedado a gusto, ¿no? Sí. Está usted obsesionado siempre con ese tipo de rima, ¿no? Sí, porque ya sabéis que soy un sodomita militante. Bueno, pues nada, me parece bien. Nando, siempre dando. Eso, mira, ¿eh? Creo que hoy ya lo vamos a dejar, no suena ni las armonías. No, porque tienen que decirlo todo todavía. Porque el santoral, ¿quiere usted apuntar algo sobre el santoral? Por ejemplo, ¿tiene todavía usted que aprender a ponerse los cascos? Cuando suenen bien los cascos y cuando pueda tenerlos, pues entonces sí. Pero como he tenido un problema y lo he intentado, pues al final lo he desistido. ¿Son ustedes matrimonio? A que parecemos un matrimonio, son como dos cascarrabias, ¿no? Ahí. Sí, parece un guión del Moreno. ¿De qué Moreno? ¿De José Luis Moreno? Sí, de las matrimoniadas. Toma esas. Moreno. Qué horror, ¿no? Tipo lanadas. Qué chungo, ¿no? Bueno, hoy hemos tenido aquí un montón de invitados, ¿no? Pero yo no sé si quieren decir algo. Hemos pasado por el Teatro Calderón, antes Hagendach, ahora Kasser, su puta madre, y había una obra que nos ha llamado la atención, que se llamaba... Beber para ver, puede ser. No, pasen y beban. Pasen y beban. Pasen y beban. Qué gracioso. Qué horror, ¿no? Sí. Qué horror. Pasen y beban, no sabemos qué, pero bueno, se nos ha ocurrido decir ahora. Vayan a verla, amigos. Para ver que hay gente que dice chorradas más grandes que las nuestras y que cobran por ello. Bueno, eso también. Eso que nos tiene que dar esperanzas o algo así por el estilo, ¿no? Que si hay gente que saca dinero de eso. Hay gente que saca dinero de todo. No, estaba aquí haciéndonos gestos, aquí con el señor. La asamblea. Vaginésil. Vaginésil. Vaginésil es mejor, me gusta más. ¿Cuál? ¿Vaginésil te gusta más? Suena más a Asterix. El drújulo, ¿no? Vaginésil. Bueno, pues no sé. Vaginésil sería eso. No sé si se acaba ya el programa, ¿no? Entonces lo es. No, o sea, todavía tiene que aprender a acercarse al micro. Aquí hasta que no se aprendan las cosas básicas no se acaba el programa. Como gravitatorio, bueno, pues nada, súper encantado de haber venido aquí, no sé. Tienes un acento vasco brutal. No, me sale cuando hablo por la radio, cuando estoy un poco pedo. Se han juntado al final dos cosas. Que no sé, pues muy muy, muy contento, no me esperaba yo esto. ¿Volverá otra vez? No sé, y... Bueno, a ver cómo termina. ¿Se lo recomendaría a sus amigos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Se lo recomendaría a sus amigos? Pues por supuesto, joder, hostia, yo soy militante de trastorno tripolar. Pues ya tenemos una cuña nueva. Antes de que se me olvide, compartan, que lo necesita mi ego. ¿El que necesita su ego? Que la gente comparta y se dedique su vida a promocionarme. ¿A quién? ¿A usted? Claro. Ah, bueno, pues nada. Una promoción. Está obsesionado. ¿Ha visto? Está como obsesionado con el puto Facebook de los cojones, tío. ¿Cuál es vuestro MySpace? Para que se meta la gente. Fotolog yo lo sigo manteniendo. Pero tengo un problema. Meto la contraseña y me salen ahí como unas cosas raras. No me deja actualizar. Es el Fotolog. ¿En serio? Porque yo creo en el Fotolog. Había un tiempo que lo petaban. Lo vetaban. Sí, bueno, de hecho yo tenía el primero, me lo cerraron porque puse una cosa obscena, según me llegó una especie de correo dándome aviso. ¿Eh? Pues sí, es que no era nada, era una portada así un poco picantona, o sea, no era nada... Sicalística. Nada realmente ofensivo ni nada de eso, ¿no? Por eso incluso me extrañó. ¡Unos pechotes! Sí, unas buenas domingas, pero bueno. Así que nada, que muy mal, ¿eh? Muy mal hoy. No lo digo por ustedes, sino por nosotros. ¿Qué? Bueno, yo, como el otro día estuvimos hablando de nuestros fieles... oyentes internautas, quiero hoy dedicar una frase a otra radio oyente leal que es amante de los cánidos, véase perros, y entonces pues para ella le quiero dedicar esta frase de Rintintín. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau! Si ves indios, corre. ¿Le has leído con cierto Rintintín? Sí. Bueno, salud y locura. Algún día tendremos que hablar de Tintín. Salud y locura. ¿Hemos cubierto el cupo hoy de chistes malos? ¿Está usted seguro? No, pero bueno, ¿han sonado las armonías pitagóricas? Pues sí, están aquí sonando. Ah, vale, es que... Aquí ya están cansadas de sonar. Bueno, pues sí. Nada, que suenen, que suenen. Venga, un saludo desde aquí a Beatriz Carvajal. Y Ángel Garo. Ángel Garo. Bueno, despídanse si quieren ustedes y esos formalismos. Pues hasta luego, amigos. Un placer. Ese ha sido Strepsil. Si no zumbó, les desea buenas noches. Y... Ah, mamá, sigo apuntado a Infoyos, ¿eh? Nada, pues un placer. Aunque me ha colaborado mucho. ¡Adoramos arte! ¡Adoramos arte! ¡Adoramos arte! con el permiso de ustedes, ¿eh? ¿Y usted quién es? Anda, usted no ha leído lo de las mil y una noches esas. Sí. Entonces tiene que conocerme, rubia. Yo soy Carmiña, la hija de Sinbad el marinero. ¿De Sinbad el marinero? No, este era marinero. ¿Nacido en Bagdad? No, nacido en Ribadeo del Barquiño, ¿sabes? Es que mi padre me compró una vaca y estoy como loca por irme al pueblo a descansar y a montarme en mi vaca y a galopar de acá para allá, de allá para acá. Porque yo tengo una vaca, ¿sabe usted? Que galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto, camininho, ¿de qué os caes? Pero ¿cómo galopando en una vaca? Ah, claro, es que a mí me gusta mucho la velocidad, ¿sabe? Entonces, claro, haga lo que hizo mi marido, ¿qué? Cómprese una moto. ¿Y para qué una moto? No dice que le gusta correr, que le gusta la velocidad. Claro. Tendrá que tener problemas montada en una vaca. Más problemas tendrá su marido cuando quiera ordeñar la moto. ¡Buenas noches, rapaza! El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.